Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amiguitas de nuestro queridísimo Ecuador, estamos aquí hoy día con Yuriana y Sofía. Les vamos a contar nuestras nuevas proyecciones para los futuros programas, porque estamos ahí cambiando algunas cositas. Tenemos, como siempre, nuestro programa ¿Sabías qué? Un día como hoy en la historia. Tenemos ¿Qué más tenemos, Sofía? Ayúdame, por favor, porque se me movió. Un día como hoy, ¿sabías qué? Los saludos, la pregunta del día. Ah, ¿sabes qué? Hay una adivinanza. ¿Una adivinanza? Como pregunta del día, hay una adivinanza. Ah. ¿Tú sabes la respuesta, Sofía? Ah, sí. Ya, qué bueno. Porque yo no me la sé, entonces estaba preocupada y ahora cuál será. Tú sabes, Yuri, la respuesta, no tienes que contar si ya la sabes. Este programa, recuerden que es cultural, inclusivo y participativo. ¿Qué es lo que pasa en este programa, Sof? ¿Qué pueden hacer? Pueden decir todo lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. También nos pueden llamar aquí en vivo para conversar un ratito. Cualquier cosa. Ya, todo. Así es. Estamos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Hoy domingo 8 de julio del 2018. Pensamos que esta es nuestra primera transmisión de la segunda temporada. Nos ha escrito el Dieguito, que no está aquí, que esperamos que nos escuche. Y tenemos música, como ya les había dicho. Y también vamos a regalar un CD de Diego y los Gatos del Callejón. ¿Sí sabías, Juliana? Vamos a regalar. Por eso es importante, ¿qué es lo que pasa? Que en su respuesta, Sofi, ¿qué tienen que ponernos? Su nombre completo y de dónde nos escriben. Ah, también tenemos una entrevista, vamos a tener una visita hoy día que nos va a contar de qué se trata. También nos viene con una sorpresita, unos regalitos. Así que, recuerden escribirnos a dónde. Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-667-606. O al correo elplaneta593@gmail.com. Y aquí damos las gracias a Hilalo Records, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Diego y los Gatos del Callejón por los fondos, a Guagua Raimi Actividades Infantiles, a la Marel Cafetería Familiar, a la Guadúa Cafetería Familiar también. En Tumbaco. Sí. El Domo, Centro Cultural en Tumbaco. Y aquí dice este. La Parla Teatro. En Coto Collao, tenemos que enterarnos de qué se trata esta Parla Teatro de Coto Collao. Bueno, entonces aquí iniciamos nuestro programa con la primera canción, Huachún, Radiante Mar. Y comenzamos. Al aire, a ver, ¿quién nos va a decir la pregunta del día? A ver, Sofi. La pregunta del día. La A anda, la B besa, la C reza, ¿qué fruta es? ¿Esa? ¿Qué fruta es esa? Ah, es sí, rima, ¿no? Claro. ¿Quién será? Es una adivinanza, ¿no es cierto? ¿Puedes repetir otra vez? La A anda, la B besa, la C reza. ¿Qué fruta es esa? ¿Qué fruta es esa? No cuentes, no, por favor. No cuentes, por favor. No puedes contar. La respuesta se cuenta al final. Ya te vi los ojos. ¿A dónde nos pueden enviar la respuesta? Al 09986-67606. O escribirnos al planeta 593 arroba, digo. Qué lejos, ¿no? @gmail.com. Nos ponen, ¿qué tienen que escribirnos, Sofía? Su nombrecito. ¿Y de dónde? Sí, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? ¿De qué les gustaría que hablemos también, cierto? A ver qué será. También nos pueden escuchar por internet www.radiocc.com. Escribir al planeta www.elplaneta593blogspot.com. Y ahora vamos al siguiente segmento. ¿Cuál es? ¿El sabías qué, Yuriana? ¿Sí nos preparaste el sabías qué esta vez? Sí. Ya. A ver, ponga atención. El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías que? ¿Sabías que los embriones del tiburón toro se devoran unos a otros en el vientre materno? Se comen. ¿Sabías que? ¿Sabías que los árboles que viven en la ciudad sufren por no dormir lo suficiente? Oh, pobrecitos, ¿vos sabías de eso? No, recién me enteré. Sí. A lo mejor utilizan palabras para decir que sufren o no duermen, pero lo que pasa es que seguramente les afecta todo el ruido y no descansan. ¿Por qué será? Oh, ¿sabías qué? Otro, no tenemos más sabías qué. ¿Por qué? ¿No tienes más? Dos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mi mami nomás me puso así. Tu mami nomás te puso así. Bueno, verán. Lo que pasa, ahí aparece una mami de una niña que solamente tenemos dos sabías. ¿Qué dice? Ahí está, un colorcito azul. Eso pasa con la tecnología que aún todavía no conocemos. A ver, Yuri, ¿qué es ese que tienes ahí? ¿Sabías qué? Una jirafa puede limpiarse su propio... ¿Qué dice? Sus propios ojos. Ah, orejas. Orejas con la lengua. ¡Oh! ¡Qué larga será! Cosa que... Parece que la Yuri necesita una limpieza de orejas con... ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El calamar gigante tiene tres corazones. ¿Cuántos corazones? Tres corazones. Buscando a Nemo también. Así dice. Ah, ¿así dice? Sí. Tres. Y... ¿Qué dice? Y... ¡sangre azul! Entonces ese sí es un príncipe azul. Príncipe... ese es un príncipe camarón azul. Ese es de sangre azul. ¿Oirán aquellos que se creen príncipes y princesas azules? Sí, hay un animalito. ¿Qué más? ¿Sabías que...? ¿Sabías que los delfines duermen con un ojo abierto? Por si acaso... A ver, ¿sabías que los delfines duermen con un ojo abierto? ¿Y sabías que? ¿Sabías que las arañas de las... ¿Qué? ¿Arañas de qué? ¿Las arañas de...? Las mayorías de las arañas tienen 8 ojos. Aún así no ven muy bien. Oh, muchos ojos. ¿Sabías que las medusas, no tienen cerebro, corazón, huesos o sistema respiratorio están hechas solamente de agua y nervios. Si ustedes vieran aquí a Yuriana cuando lee los sabías qué, cada vez que lee se le abre más los ojos, porque ¿cómo es posible? Piensa en su cabecita. ¿Sabías que no tiene huesos? ¡Abre los ojos! ¿No tiene sistema óseo? Todos les sorprende y nosotros estamos aquí tratando de empujar las letras. ¡Ech! ¡Ech! Ya, ¿tenemos algún otro sabías qué? ¿El vinchúlico? ¿Último? Ya, tenemos el último. ¿Sabías qué? ¿Una medusa o un agua, las que le dicen aguas puertas? Son una medusa, ¿no es cierto? Pequeñita. ¿Lo mismo? Sí, pican durísimo en el mar, ¿no? Aquellos niños sí. Que o a personas que nos dan. Entonces, de nuevo, el último. ¿Sabías que las ranas respiran de dos maneras a través de la de los pies de la piel, y mediante sus pulmones? Ah, ya, por la piel, respiran por la piel. Y por los, y cuando se limpian los mocos, también por la piel. ¿Cómo será, no? Esos han sido los sabías qué. Yuriana nos ha preparado para el día de hoy. Nos ha leído para el día de hoy. Ella también está ¿En qué grado estás, Yurite? En cuarto, ya paso a quinto. Ya pasas a quinto. ¿Cuántos años tienes? 8. Ya, entonces ya ven, a la edad que ella tiene, ya está repasando mucho la lectura, supongo, con esto. No, porque están palabras, eso nos toca palabras difíciles. Bueno, pero hay algo que va a pasar en el programa con el ¿Sabías qué, Sofi? Cuéntanos, por favor. ¿Qué es lo que va a cambiar en este ¿Sabías qué? Bueno, va a seguir siendo un ¿Sabías qué? Pero ¿cómo? Va a cambiar, ya no va a haber como ahorita estamos haciendo 8 ¿Sabías qué? Distintos. Ahora va a ser de un país, vamos a hacer unos cuantos ¿Sabías qué? Pero solo de ese país. Como cuántos habitantes hay, cuál es su capital, su comida típica y cosas así. Lugares para visitar, ¿no? Como turismo, qué es lo más importante de esa ciudad, lo que comen, cómo visten. Sí, y nos vas a, y ese ¿sabías qué? Nos vas a invitar a conocer muchos, muchos lugares lejanos. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que quieres decir? Les voy a hacer una pregunta. Morona, Santiago. La provincia es, la capital, ¿cuál es, Pati? Híjole, ¿cómo me ha de venir a preguntar? Justo me va a hacer quedar. La capital de Morona, Santiago, ¿con qué letra empieza? Con M. ¿Morona, Santiago? ¡Claro, pues! ¡Claro, pues! ¡Claro, ya ven! Se ha sabido esta chica. ¿Y la capital de Esmeraldas? Que empieza con la letra E. Esmeraldas. Esmeraldas, pues también es lo mismo, ¿viste? Qué facilitas. Entonces, de este segmento de ¿Sabías qué? Le vamos a variar. Y ahí vamos a conversar, Yuriana, Sofía, tal vez el Diego, de qué ciudad hablaremos la próxima. Y si tienen los amiguitos y las amiguitas, lugar que quieran que conozcamos, nos tienen que enviar los datos para investigar. Eso es sobre el ¿Sabías qué? Y nuestro segundo tema musical, Tapan el Sol. Sin agua, sin explicación. explicación y sin ninguna razón. Diego, ¿qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 8 de junio es el centésimo... julio. Es el... Pasamos de mes, Sofía, ya pasamos de... A ver, otra vez. Me quedé una vez más porque estaba ahí con todo suspenso y todo y... A ver, un día como hoy... El 8 de julio es el 189º día del año en el calendario gregoriano. Y el 100º... ¿Cómo digo 90? Nonagésimo en los años bisiestos. Y aquí no tenemos los días que nos quedan para finalizar el año. Estamos a la par, ¿no? Igualitos, 190. Bien, ve, ya estamos en la mitad del mes número 6 o 7, el mes número 7, ya estamos en el mes número 7. Los acontecimientos del 8 de julio de un día como hoy, pero de 1497. El navegante portugués Vasco de Gama parte rumbo a la India, uno de los conquistadores cuando vinieron. En 1770 por primera vez se lee en Nueva York y en presencia de George Washington, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Recuerden que la semana pasada, el 5 de julio, se celebró la fiesta de independencia de Estados Unidos. Pero un día como hoy, se lee recién la Declaración de Independencia. Luego de ahí parte futuramente las independencias. Un día como hoy, de 1889, en la ciudad de Nueva York, se funda el periódico financiero de Wall Street. En 1990, en Argentina pierde con Alemania Federal en la final de la Copa Mundial de Fútbol. Así como hoy estamos en el Mundial, también Argentina perdió esa vez. Pero en la final, ahora creo que salió antes, ¿no? No sé, en lo que llaman cuantos de finales. En octavos de finales. En 1995, en Argentina, Carlos Menem asume como presidente su segundo mandato de gobierno. En el 2004, el Mercosur acepta la solicitud de ingreso de México y Venezuela en calidad de socios comerciales. En la 26ª cumbre de jefes de Estado en Puerto Iguazú, Argentina. Este es el Mercosur, famoso último organismo, no último, de entre los últimos organismos creados en Sudamérica. Y el que se pregunta en ser bachiller, así que acordaráse. En el 2005, en Singapur, el Comité Olímpico Internacional aprueba la exclusión del béisbol y el softball o fútbol del Comité de Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Será este? Vamos a ver qué pasa. Pero la exclusión del béisbol quiere decir que no se valía jugar béisbol en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. En el 2008, Roberto Gómez Bolaños. ¿Sabes quién es este, Yuri? No. El Roberto Gómez Bolaños. El Chespirito. El Chavo del Ocho. El Chapulín Colorado. El Chompiras. ¿Ya te acordaste quién es? Ya. Llega al Perú para presentar su obra teatral 11 y 12 en gira de despedida por América Latina. Ya estaban ya. En el 2009, la española Sacyr Vallehermoso consigue el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. ¿Qué te parece eso? ¿Entendiste, Yuri? No. ¿Qué no entendiste? Nadita. Nadita. El Canal de Panamá es un lugar que se encuentra en Panamá y en donde se permite que pasen del Océano Pacífico al Océano Atlántico los buques. Y las esclusas son unas inmensas construcciones que son como puentes que se abren, se llenan de agua y pasa al otro lado el barco, porque esa parte es tierra. No hay cruce al mar, al otro mar. Y llenando el agua logran que los barcos pasen al otro lado. ¿Viste? Esos. Uh-huh. Y en el 2014, en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol, otra vez, miren. En el 2014, Alemania, o sea, hace 4 años, Alemania se califica para la final tras golear 7-1 a Brasil, país anfitrión del torneo y 5 veces campeón del mundo. En este partido, el jugador alemán Miroslav Klose se convierte en el máximo goleador de la historia. Yo no conocía a este señor. Eso ha pasado hace un día como hoy de diferentes años. Y como ya estamos a medio tiempo, a nuestro primer medio tiempo de este partido de hoy día de nuestro planeta 593, entonces vamos a entrar a los cortes comerciales. Y si nos queda tiempo, hacemos los nacimientos, las celebraciones de un día como hoy, porque luego tenemos una entrevista. Está una amiga aquí que nos va a contar de unas cosas que todavía estamos para ver de qué se trata. ¿Qué te parece, Yuri? Entonces, volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kickman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Benno Beldumma y de la mítica banda británica Los Beatles. este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 0995-762850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Quitoga y Orgullo, presentan la novena muestra de cine Orgullo LGBTI. Del martes 26 al 30 de junio. La inauguración será el día martes 26 de junio a partir de las 19:30, con la proyección de la película argentina Mater de Dialoaba. Miércoles 27 a las 17:00, Amores Urbanos, y a las 19:30, Desde Allá. Viernes 29 a las 17:00, Babul, y a las 19:30, Pride. Sábado 30, 16:00, Mater, y 18:30, Amores Urbanos. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos otra vez aquí en el planeta 593 y, como les dije anteriormente, estamos con nuestras invitadas. Con nosotros está Gabriela y Seleni, que están representando a un grupo, a un colectivo de lo que nos van a hablar hoy día. A ver, cuéntanos, ¿quién va a empezar primero? Hola, mucho gusto, mi nombre es Gaby, yo soy la organizadora de Núcleo Arte. Muchas gracias por la invitación, para nosotros es un gusto poderles comentar sobre nuestra feria. Hola con todos, mi nombre es Eleni, soy representante de uno de los emprendimientos que va a encontrarse ese día. Bueno, entonces cuéntenos, veo que son dos cosas diferentes. Uno es la organización y otro es una participación. A ver, sobre la organización, ¿qué es Núcleo Arte? ¿De qué se claro, trata? Bueno, como representante de Núcleo Arte, la idea surgió por brindar un espacio para generar nuevas ideas, apoyar diferentes proyectos. Núcleo Arte en esta ocasión organiza una feria de emprendimientos este sábado, pero no solamente se enfoca en ferias de emprendimientos, también apoyamos todo lo que es el arte en general, la danza, la música, la pintura. Entonces es un espacio para el arte en general, enfocado en crear y apoyar a diferentes proyectos. Ya, estos proyectos, dices emprendimiento, que es novedosos, nuevos, que ya estaban al mercado y quieren solamente sacar el producto, ¿cómo es? Claro, son diferentes emprendimientos. Para esta ocasión no tenemos una temática específica. Entonces, por ejemplo, en esta feria que se va a realizar el sábado próximo, tenemos, por ejemplo, diversos emprendimientos como temas de salud, deporte, tenemos también comidas, dulces. Entonces, son diferentes participaciones. También tenemos, por ejemplo, la participación de Mau Diseño Artesanal, que está encargada Seleni. Entonces, no es una temática específica. Cualquier persona que quiera participar se une y está con nosotros en el evento. Ya, entonces ya escucharon, ¿para cuándo es eso? Sí, la feria se realiza este próximo sábado, 14 de julio. Tiene un horario de 12 del día a 8 de la noche. Y entre todo lo que transcurre la feria, tenemos, por ejemplo, a partir de las 3 de la tarde, una clase gratuita de yoga. Yo soy la persona encargada de dar también las clases, soy instructora de yoga. Y a partir de las 4 también tenemos un taller de danza aérea. Todo esto es completamente gratuito. También vamos a tener la oportunidad de poner ahí un televisor para las personas que les gusta el fútbol. Vamos a tener música en vivo. Entonces es un espacio como un festival, ¿no? Como una fiesta en donde todos pueden compartir igual y dar a conocer sus ideas, sus marcas, su producto. Ya, me parece muy, muy estratégico esta feria que va a haber ya, entonces es una feria realmente, ¿no? Sí, es una feria. Que tiene todos los elementos para que se constituya en una feria. A ver, entonces, Selen, espéranos un ratito, Selen, porque cuando estamos en la radio, nosotros... Por favor. Y así escucharon por ahí los sonidos. Estuvimos arreglando un poquito el micrófono porque al parecer nos escribieron que no se escucha con claridad. Entonces, cuéntanos, Selene, entonces, ¿qué es lo que ustedes, cómo van a participar en esta feria? Bueno, Mau, con su emprendimiento, para contarles primero un poco, nosotros tratamos de crear objetos que sean artísticos y al mismo tiempo que cumplan una función. En este caso, nosotros promocionamos bolsas térmicas que a la vez son peluches y nos sirven para, o sea, meterles en el microondas y para que puedan las personas abrigarse de una manera rápida. Y también para ponerse, por ejemplo, cuando tienes algún dolor en lugares localizados. Estas bolsitas térmicas, a la vez que son un peluche, nos ayudan también a abrigarnos en días fríos o cuando tenemos dolores. También contamos con productos como jarros, que nosotros mismos pintamos los diseños, los hacemos a mano, hacemos portadas de libretas, todo lo hacemos a mano. Y podemos hacer, ya sean diseños que nos pidan los clientes o nosotros mismos creamos algún dibujo artístico o algo dependiendo los gustos de las personas. Ya, ¿ese es tiene un nombre particular el producto o el... A ver, son exactamente bolsas térmicas, libretas ecológicas, ya. Jarros... Pero también tenemos otra variedad de productos como magnetos, collares, que también los realizamos a manos. Ya. ¿Ustedes son uno, son varios? ¿Qué son? Somos dos personas que estamos a cargo de este emprendimiento. Ya. Ese es uno de los emprendimientos. ¿Qué tiempo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos aproximadamente unos 2 años y medio. Hemos estado participando en ferias así con frecuencia y dando a conocer nuestro producto. ¿Estos peluches, estas bolsitas térmicas, son grandes, son manejables? Por ejemplo, ¿un niño puede andar a llevar en su maletita? Sí, exactamente. Eso es dirigida para todo el público, desde niños hacia gente adulta. Tenemos de todo tipo de tamaño, unos tamaños que puedes llevar desde la cartera, poner en la cama, otros para el cuello. Y sobre todo hay para niños y adultos. Son con motivos de gatos, de conejos o monstruitos. Ya, entonces eso. ¿Tienes alguna pregunta al respecto, Yuri? ¿No tú? ¿Se te ocurre alguna? ¿Cómo haces? Ya, las bolsas térmicas están hechas con arroz, con plumón y bueno, lo hacemos a mano, el coser está con botones. Bueno, mejor pueden conocer más nuestros productos en nuestra página y pueden verlos con mayor claridad. Entonces, ¿cuál es la página? Estamos como Mau Diseño Artesanal en Facebook e Instagram. Ya, entonces están ahí en la página Mau Diseño Artesanal. Ya, ahí está. Entonces, continuemos. A ver, Gaby, esta feria de emprendimiento tiene participación infantil, porque recuerden que nosotros ahora las dos están en un programa infantil y casi todo lo que tiene que ver siempre estamos como pidiendo espacios para niños, ¿no? Que tengan, no sé, música, algo. ¿Cómo está sujeto el espacio infantil? Sí, claro, obviamente va a estar sujeto al espacio infantil. Por eso se realiza en un gimnasio de escalada, en donde los niños tienen la oportunidad de ir y escalar, aprender. También la clase de yoga va dirigida a los niños igual, y el taller de danza aérea también. Entonces, el espacio es súper amplio, los niños tienen el espacio de jugar. También vamos a tener dulces, postres para que los niños puedan degustar. Y adicional también vamos a tener caritas pintadas, entonces es un espacio que sí está abierto para los niños. Ya, eso me parece resaltable, ¿no? Y rescatable también, porque los espacios ahora ustedes ven que muy pocas veces se ejecuta para niños. Ya saben, a ver, mis queridos niños, a ver, Yuri, ¿qué nomás va a haber en la feria? Para niños, ¿escuchaste? Sí, aquí nos dijo ahorita, ¿qué va a haber? Las caritas... Para pintar. Las caritas pintadas. ¿Qué más? ¿En dónde va a ser? ¿Te acuerdas? Va a ser en un lugar de escalada. Todos los niños y niñas que les gusta la escalada están cordialmente invitados para que vayan y practiquen. La danza aérea también está para niños. Y el yoga también es para niños. Así que papitos y mamitas están todos y todas cordialmente invitados. ¿Algo más que nos quieras contar, Gaby? Claro, el gimnasio se llama Alpaca Climbing. Estamos alrededor de casi unos 3 meses ya funcionando como gimnasio. Nuestras principales actividades son yoga, escalada y danza aérea. Y como les comentaba, también es un espacio abierto para niños desde 3 años. Entonces, estamos ubicados en el sector de la Magdalena. Las calles exactas son Autachi, Duchicela y Puruá. Y pueden visitarnos, ¿no?, en nuestra feria, como les comentaba, este sábado 14 de julio a partir de las 12 del día. Ya. A ver, Gaby, antes de que se vayan, también Seleni, muchas gracias por venir. ¿Tiene Seleni alguna otra cosa? Agradecerles a todos por escucharnos y, como dijiste, recalcar que también va a haber este espacio para los niños y sobre todo productos para ellos. Entonces, todos están cordialmente invitados. Ya saben, mamitas y papitos, yo creo que va a haber productos interesantes, novedosos, y de las manos, ¿no? De quién lo hace, con producto nacional, supongo, bien hechos, bien presentados, no necesariamente una marca reconocida X, sino un producto sustancioso. Y también vamos a colaborar con nuestra gente, con nuestra tierra, porque de eso se trata, ¿no? De ser cooperativos, colaborativos. Palabras que no se deben quedar como aprendizaje en el aula, sino como experienciales. Ahí tienen la oportunidad de visitarles. Les agradecemos mucho que estén aquí, que estén con esa iniciativa, con ese esfuerzo. Esta es la primera feria. Esta es la segunda feria. La segunda. Ajá, la anterior la realizamos en el norte. Esta feria se va a realizar en el gimnasio de escalada Alpaca Climbing, en el sur, y la próxima feria tenemos visto realizarla en el valle. Entonces, ¿ya?, nos queremos movilizar por todo Quito y, si es posible, luego realizar alguna feria fuera de la ciudad también, porque es súper importante para nosotros generar estos espacios, ¿no? Si bien las personas tienen la idea o tienen los productos, que tengan este espacio en donde ellos puedan dar a conocer lo que están creando. ¿Teléfonos para que se comuniquen con ustedes? Porque supongo que anticipan mesa, anticipan... O sea, ustedes también un poco ven el producto, ¿no? Claro, nos pueden... O por lo menos escuchan de qué se trata. Puede ser que no sea un producto apto para la feria, no sé. Lo que nosotros buscamos es, obviamente, que los productos sean diversos, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, tenemos, como les comentaba, productos de salud, tecnología, tenemos comida a cargo de Calaveras y Diablitos. También va a estar con nosotros Chilpe Studio, que es una marca que nos colabora bastante en el tema de diseño y fotografía. Son ellos quienes están al tanto de todo lo que, recopilando todo lo que sucede en la feria. Obviamente también los chicos de Alpaca Climbing son expositores, además de ofrecer el lugar, también van a estar exponiendo sus camisetas, todo lo que ellos hacen en el tema de la escalada. Y también va a haber, como les comentaba, diferentes productos, frutos secos a cargo de Golonuts. Entonces tenemos diversidad de productos para que todos puedan degustar, ¿no? Y ahí, y además es un lugar más para visitar. Papitos, claro. Mamitas, ¿no? También, ¿no?, es un poco angustiante cuando se concentran muchos en los centros comerciales, sí, y se van de paseo a... Más bien, estas ferias aprovechen, siempre hay cosas gratuitas que hacer, y de eso también pueden recibir información, y por ahí ya les gustó alguna compra más natural, alguna, se aficionan de algo más productivo, más usable, no desechable. Entonces están cordialmente invitados. Yo lo que recomendaría a ustedes es que nos dejen un papelito escrito de dónde va a ser, a qué hora, sus teléfonos, para al final nuevamente darles la información sobre esta feria de emprendimiento en el sur de Quito. Claro, igualmente nos pueden ubicar en Facebook, la página está Núcleo Arte y el evento como Núcleo Arte, Feria de Emprendimiento, segunda edición. Y para contactos igualmente al 098-3031-600 para que se puedan inscribir sobre próximas ferias. Igualmente publicamos nosotros en nuestra página el espacio cuando ya estamos generando la segunda feria, para que puedan inscribirse. Ya. Bueno, a ver, y también para que no se olviden, va a haber un espacio con libros, libritos y librotes, que es otra marca, y tiene una diversidad de libros con unas chéveres ilustraciones para los niños, unos precios geniales. Entonces, para que también tomen en cuenta eso. Ya, así que ya saben, visitar la feria. Y muchísimas gracias nuevamente, y entramos con nuestra cancioncita antes de nuestro último bloque, porque ya estamos en la última. Y gracias nuevamente a Gabriela y a Tele. Sí, muchas gracias. Gracias. banderas de liberación. Un héroe de carne y hueso, sabiendo lo primordial, el hombre que nos educa más fácil es de mandar. Mirando de noche el cielo, sacude la inmensidad, la idea de unir al pueblo que aún vive en tu estrella. Que Superman, su nombre nos da esperanza que todo puede cambiar. Él destruirá. Poder es luchar por eso que hay que luchar. Los niños y su futuro hasta la victoria alcanzar. Siempre es un gran consejo que sirve para crecer. Hay que endurecerse sin la ternura perder. Mirando de noche el cielo, sacude la inmensidad. La idea de unir al pueblo que aún vive en su estrella. Juliana, la pregunta del día. Ya estamos de nuevo al aire. Te nos escapaste, a ver. Ya. A ver, la pregunta del día. Ya. Ya sonó. La A anda, la B besa y la C no reza. ¿Qué fruta será? ¿Qué fruta será esa? Ya nos cambió la Juliana. Ahora sí ya no pudimos adivinar. Ya no pudimos. De nuevo, otra vez. La pregunta del día. La A anda, la B besa, la C no reza. ¿Qué fruta será? ¿Qué fruta es esa? ¿Qué fruta es esa? ¿Qué será? ¿Nos pueden escribir, Sofi, por favor? Al 09-98-667-606. Al planeta 593@gmail.com o también a dónde... Al Facebook como El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Ya saben escribirnos. ¿Qué tienen que escribirnos? ¿Cómo tienen que escribir, Yurianita? ¿Nombre? ¿Y de dónde nos escriben? Sí, por sobre todo. Y además vamos a regalar unos dos libritos, como les habíamos dicho al comienzo. ¿Se acuerdan? Estuvieron aquí visitándonos Gabriela y Seleni, que están en la feria. En esta feria de Núcleo Arte, la feria de emprendimiento, segunda edición, que se va a realizar en el sur, en Autachi, Chuchisela y Puruá. Esas son las direcciones, pero ya nos van a contar también la dirección exacta. El 14 de julio, de 12 horas a 8. A ver, dime, Yuri. Yo no puedo ir. No puedes ir. Bueno, vamos a organizar. Y vamos a oír nuestra cancioncita ya dentro de las últimas saltas. Salta. Para volver. Yo me siento bien, la tengo del derecho y del revés, la tengo del derecho y del revés, pero lo que más me gusta. yo me siento bien. Estamos al aire aquí saltando con la Juliana a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Bueno, el final, la recta final. La adivinanza del día o la pregunta del día. La A, anda. La B, besa. Besa. Y la C, no reza. ¿No reza o sí reza? Sí reza, pues. ¿Qué fruta es esa? ¿Qué fruta? Sí, y ahora ya es el momento de decirnos la respuesta. ¡La cereza! ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Es la cereza! Pues la cereza, ya estaba. Yo me di cuenta a la mitad del programa y ellas me veían con orejas de burro. Yo les vi. Sí. Ahí está en la cereza. Estas dos niñas me estaban mirando ahí riéndose burlonas. Dice, esta señora no sabe, no sabe. También saludamos. ¿A quién? ¿A quién? Rapidito. ¿A quién? Salude, salude pronto, porque ya estamos a la final. A mi abueli, a mi bisabuelo. A ver, ¿cuál es tu bisabuelo? Segundo Vela. Segundo Vela, don Segundo Vela. Muchísimos saludos de su bisnieta. Muchos besos, muchos abrazos. Muchos besos y abrazos a todos los niños y niñas. ¿Qué más? Sofi, a Omar, chica, y a Leo, que también nos estaban escuchando. ¡Leo! Nos estamos extrañando, Leito, no has venido. Tienes que venirte un día por acá. Gracias a Ila Los Recos, a Diego a los Gatos del Callejón, Guaguarraimi, a la Cafetería Familiar La Guadúa en Tumbaco, también a la Cafetería Familiar La Amarela en La Floresta, a Perla Teatro en Cotocollao. ¿A quién más? Te agradezco, Sofía, a ti. Agradeceme, Sofi. Te agradezco, Sofía. Te agradezco, Yuri. A Diego que nos escribe ahorita. Nos dice, hablen más duro, hablen más bajo. No se les escucha. Nos está controlando por vía antenas desde el planeta 593. Porque nosotros vamos a retornar. Se fue de viaje. ¿Se fue de viaje? Sí. ¿Interplanetario? Sí. Se ruido. Y muy bien, adiós, adiós, amiguitos y amiguitas, por nos favor, vemos. Gracias, gracias a todos. Tira, Yuri, nos vamos. Adiós. Sí, ya vi. Adiós. Me levantan y me dicen que vaya a ayudar. No veo nada, no. Promocionales y publicitarios en